18 quilates. Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor. Nunca pensé que yo podría olvidarte, hoy más que nunca seguiré hacia adelante.